Radio Cartone inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y estamos mandándole un saludo de cumpleaños a Tatey Metseri. Esperemos que se le esté pasando a toda madre hoy que cumple 18 años. Y también pues vamos a escuchar a la gran banda de Led Zeppelin. Led Zeppelin, efectivamente. Que aquí tenemos una coterránea, ¿no? Ah, sí, una compatriota de... De los cuatro tripulantes. Y nomás se va a reír, dice que nomás va a tomar fotos, pero pues bienvenida a Guanatos. Haznos aunque sea así, así. Acá estamos. Sí, para todo el auditorio Radio Cartonero. Y bueno, pues también queremos invitarlos a la Feria del Libro Usado que se está llevando a cabo en el Callejón del Libro, en Avenida Juárez, entre Pavo y 8 de Julio. Ahí un saludo a los 12 compañeros libreros de GDL Libreros, de la Asociación de Libreros de Guadalajara, que están ahí pues ofertando estos libros antiguos de colección, viejos y malformados, con muy buena oferta. Hay una buena variedad de títulos de diferentes áreas, pero en su mayoría mucha literatura. Acabamos de adquirir. Y también pueden encontrarlos por ahí, este libro de Asamblea de Poetas Jóvenes de México, en una segunda edición de Gabriel Said, que tiene también una presentación del mismo compilador Gabriel Said. También tenemos este libro de La Contracultura en México, de José Agustín, este libro que teoriza y de alguna manera cuestiona también la creación de toda esta contracultura, de esta forma distinta de ver la cultura oficial o la cultura hecha por la raza acá en la banqueta, a ras de piso. Esta historia que significa a los rebeldes sin causa, a los hipitecas, a los punks y las bandas. Es un libro pues que ha vendido más de 50,000 copias. Y pues está aquí en los libros usados del Callejón del Libro. También tenemos esta joyita de José Agustín en Editorial Planeta, La Nueva Música Clásica. Es un libro también de colección para los amantes de la contracultura, de la música y la literatura de la onda. Que también está uno del maestro Parménides García Saldaña, un libro de cuentos llamado El Rey Criollo, que viene en la colección de lecturas mexicanas, es el número 74, y como todos saben, uno de los jefes de jefes es Parménides García Saldaña, que pues hizo pocos libros porque se murió muy chavo, ¿no? Tiene otros libros como En la Ruta de la Onda, tiene Mediodía, que es una especie de musical, ¿no? Este de El Rey Criollo y pues la más alta de de sus libros, que es Pasto Verde, que ha significado y ha rayado pues en el hito, ¿no?, de la forma de hacer literatura de los jóvenes, una novela que solamente se puede leer pacheco, por eso no la entendemos, cabrón. Exacto. Pero de hecho esta novela de Pasto Verde de Parménides García Saldaña la reeditó 40 años después Ediciones El Viaje de Marco Antonio Gabriel, y se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir, pero este del Rey Criollo no creo que haya tenido una nueva reedición, a no ser Jus, que también reeditó El Pasto Verde hace poco, lo tenga ahí en sus libreros, en sus anaqueles, ¿no? Y bueno, pues pues un saludo a toda la banda que nos escucha, y vamos a iniciar este programa dedicado musicalmente a Led Zeppelin. Jacobo es quien armó la selección, él nos va. ¿Cuáles van a ser? El primer trencito va a ser Babe, I'm Gonna Leave You, Communication Breakdown y What Is and What Should Never Be. Pues vámonos. Baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you when the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes calling me the way it used to do. From this place. woman, a woman. I know, I know. Feels good to have you back again, and I know that one day, baby, you're will grow. Yes, we're gonna go walking through the park. I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. See, it's been sail away, leave the day way up high in the sky. And low, but the wind won't blow. We really shouldn't go, it only goes to show that you will be mad by taking our staff. And if you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high. Estamos de nuevo en el volantín y aquí estamos a vuelta y vuelta y vuelta. Y pues mandarle un saludo a nuestro compa Irat. A Irat González. La música de Led Zeppelin fue elegida el día de hoy por Jacobo Monrash. que me late, una muy buena elección, Jacobo. Gracias, Sergio. Y luego como que ya nos estamos preparando para el otro, porque esta música, pues a mí me trae muchos, muchos recuerdos, ¿no? Es muy loco. Y precisamente, digo, como este tipo de coincidencias, ¿no? De encontrarme con el libro de José Agustín de la Nueva Música Clásica, que no es precisamente aquella música clásica de grandes cámara. Teatros y grandes orquestas y, ¿no?, todo este rollo, sino este también cambio, ¿no?, generacional, en donde ahora sí, los que estaban de público eran más que los que estaban en el estrado. Digo, porque las orquestas a veces sucedía que había más músicos que público, ¿no? Público. Okay. Pero este libro de José Agustín, que habla precisamente de sus gustos musicales y que es una obra de alguna manera periodística y de alguien conocedor y pues dado a esta onda de la música, del rock, ¿no? Que también nos habla de cosas interesantes aquí, incluso precisamente nombra a Led Zeppelin como uno de los grandes grupos de la época, ¿no? Sí, no sé, a mí no me ha tocado conocer a todos los que estuvieron ahí en el concierto aquel en Nueva York que se llama Woodstock. Ah, en Woodstock. No sé si estuvieron presentes. Creo que Zeppelin no estuvo en Woodstock. Porque sí hubo muchos ausentes. No los invitaban. Había muchos ausentes, ¿no? Pero, pues qué chido que esté este libro también de la nueva música clásica, donde nos habla desde los inicios, ¿no?, del rock, que tuvieron que ver con el blues y el jazz, y precisamente Led Zeppelin es uno de los que, pues, tienen en su música mucha fusión, ¿no? Sí. Encontramos blues, soul, folk, ¿no? Música celta incluso. Y también muy loco, ¿no? Porque como los ingleses dicen que inventaron el fútbol, ¿no? Pero que los que ganan los campeonatos son los alemanes. Pues acá al revés, ¿no? Los que supuestamente inventaron el rock. Pues fueron los gringos. Los gringos. Pero los que siempre la han rifado más son los ingleses, ¿no? Ajá, exactamente. Y vamos a dar la programación del día de hoy. Hoy martes iniciamos con el volantín de Sergio Fong, su servilleta, y ahora ya con esta colaboración de Jacobo Monraz, que ya tiene varios días programando la música. Y también vamos a tener Riff Araña, la banda de las ocho patas, y a las 6 de la tarde, Doctores de la Alegría. De 7 a 8 tenemos La Piedra en la Ciudad, y de 8 a 9... Lienzo en Blanco. El Lienzo en Blanco y La Piedra en la Ciudad, a cargo de Jesús Niño Torres, Doctores de la Alegría con Enrique Cortés, y Riff Araña con Poncho y su... Poncho Ortiz y sus colaboradores. Sí, ¿no? Y su ganga. Y bueno, también pues agradecer a todos los que nos escuchan, entre ellos pues al Irat, y bueno, y el Jacobo, ¿no? A mi carnal, la Marisela, que siempre nos manda un saludo. Yo espero que no escuche el programa, pero sí, saludos, okay. Saludos sí nos manda. A Vane Flores, que también pues parece que nos escucha seguido, ¿no? Seguido, okay. Saludos a Vane Flores. A Ángel Escobedo, un saludo, Ángel, ya un buen rato que no te veo. A ver cuándo te apareces por la rueda. A Gabriela, a Lupillo y a Sara Raca que anda ya en el defectuoso. También a Ángel Corral también anda, que ya anda en el defectuoso, listo ya para preparando sus ondas literarias, ¿no? Para reconcentrar el movimiento desleal de aquel lado. Sí, parece que inician el sábado en el Café La Habana, ¿no? Que ya cómo me gustaría estar por allá. Ángel, Daro, un saludo. Pues cuestión de que te decidas. Yo me encargo del programa. Exacto. ¿No? Es más, ya se apuntó Ira también para hacer una mesa de conductores o algo por el estilo. Sí, que ya Ira también próximamente va a cumplir 20 programas y va a ser una fiesta. Ah, es cierto. Aquí en la cabina, pues. Ajá. Entonces sí. Ya está anunciando por ahí que se va a poner de buenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muy bien. Invitarlos a todos también. Hoy tenemos taller de cuento. Taller de desobediencia textual. La máquina descompuesta, la desobediencia uh-huh. textual. ¿Y cuál era la otra? La página terrible o cómo. Eso no lo había Terriblemente escuchado. Blanco, algo. Ok. Que yo hoy sí hice mi tarea. Ah, también yo. Esperemos que vengan cuando menos la mitad de los del taller. Sí. Y pues vamos a echarnos otras dos rolas o tres. ¿Cuántos son, Jacobo? Pues tres, otras tres. Serían Tangerine, Immigrant Song y Black Dog. Yo me quedo con Perro Negro. I only find it slips away to gray. The hours they bring me pain. Tangerine, tangerine, living reflections from a dream. I was her love, she was my queen, and now a thousand years between. Thinking how it used to be, does she still remember times like these? To think of us again. Thank you. pues estamos de regreso en El Volantín, este programa editorial de Radio Cartón. Y en un apartado de este libro de la contracultura en México, José Agustín nos habla de los jipitecas. Dice que en el 66, cuando sintió el acoso fuerte y determinado de la tira, King Kaysen huyó a México. Gente de Estados Unidos, por lo general más sensible, culta o bohemia, se había instalado en Oaxaca y en Cuernavaca, pero preferían lugares como San Miguel de Allende, Ajijí, Puerto Vallarta y Mazatlán. En realidad, México se hallaba en el círculo beatnik, así que resultó normal que muchos macizos se desplazaran al sur de la frontera. No solo contaban con la atracción física y mítica del país, sino el hecho de que aquí estaban los hongos, el peyote, las semillas de la Virgen y especialmente excelente y baratísima marihuana. Pues esto es parte de el contenido que tiene este libro de José Agustín, La Contracultura en México, donde también nos habla de los pachucos, los existencialistas, desde luego de los beatniks, rock and roll y rebeldes sin causa, alucinógenos como el peyote, los hongos, las semillas de la Virgen, el LSD, y de los hippies, los jipitecas, de algunas revistas de teatro, de cine, de libros de literatura y de autores, así como de punks, de el ya legendario tianguis del Chopo, de los cholos, las bandas, el rock mexicano, la caricatura, el cine, la televisión. Hay mucho, mucho, mucho que contar. Es un recuento de toda esta parte cultural que se hace al margen, o en, como unos le llaman también, en lo alterno o underground. Y esta palabra de contracultura, que creo que fue teorizada también por otro maestro, ¿no?, que es Enrique Marroquín, que del cual también en este libro habla José Agustín, que sí, efectivamente, el sacerdote, ¿no?, que lo conocían como el sacerdote hippie, a Enrique Marroquín, porque según esto les daba misa a los hippies en onda, ¿no?, ya metidos en hongo, que precisamente les deseamos unas excelentes lluvias, unos buenos días de lluvia a toda esa banda que luego va a caminar al campo después de las lluvias a ver con quién se encuentra, ¿no? Exacto. Y que pues viene la temporada en este agosto, que ya están promoviendo que le cambien el nombre a agosto y le pongan hongosto. Exacto, sí, es que originalmente los nombres se escogieron en Roma y pues como que ya no se daban tanto los hongos. Entonces, pues ahí está la propuesta para cambiarle el nombre al mes. Sí, hay que actualizarlo. Y pues seguirlos invitando también a esta feria del libro usado y antiguo que está instalado en el Callejón del Libro, es en Avenida Vallarta, entre el Pavo y 8 de julio. Ojalá y puedan caerle. Iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos entre 8 y media y 9. Pues hay una gran variedad de libros, de ofertas, donde pueden encontrar una variedad pues de temas, ¿no? Incluso pues ahí están también nuestros libros cartoneros. Tenemos algunos títulos de ediciones del Barrio Chino y de la Rueda Cartonera. En el stand número 1 los atiende personalmente Carlitos, alias el Chendengue. El Chendengue. El Chendengue. Y bueno, pues a toda madre, esperemos pues estén disfrutando también de este programa dedicado a Led Zeppelin, que igual pues todavía vamos a tener tiempo para regresar, Jacobo. Pues si ponemos un par, más o menos. Bueno, sí. Unos 3 minutos nos quedarían. Bueno, entonces mandemos esas 2 rolas para regresar a despedirnos. Y cerramos con una tercera. Sería The Song Remains the Same y The Wanton Song. Órale. pues regresamos al volantín, nada más para despedirnos, pero ahora sí queremos agradecer a Jacobo Monraz por esta gran, gran distinción que nos hace con Led Zeppelin. Con Zeppelin, ok, un placer. Y un saludo también al Poison. Al Poison. Al Poison. Al Poison Ivy o no sé quién sea, propiamente. Pero dice Irad que siempre para oreja en el volantín. Saludos pues, al Poison. Pues chido por este compa o compa. Ajá. Y también a nuestros patrocinadores. Los patrocinadores, Ediciones del Barrio Chino, La Rueda, Libros y Café, Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet y Café Peregrino Bistro. Pues ya están todos y gracias, los esperamos mañana. Mañana, no, el jueves, mañana toca Éxito Total. Mañana toca Crea Tu Éxito Total con Nora Aguilar Cano. Hoy los vamos a dejar con I'm Gonna Crawl, también de Zeppelin. Órale pues. Hey, I love that little lady.